Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, este programa que estabais ansiosamente esperando porque, como sabéis, os acerca las más maravillosas músicas del planeta, músicas de inspiración popular y además resulta que hoy toca favoritos. Es decir, que los tres primeros discos que vamos a escuchar es la selección de la selección de la selección. Ya sabéis que siempre os traemos las músicas que nos parecen más interesantes, más emocionantes, más palpitantes y entre ellas escogemos cada mes tres discos que son los favoritos del mes, en este caso del mes de noviembre. Y hemos comenzado con esta formación que llega desde Canadá, pero con inspiraciones ucranianas, Murmurosi. Su nombre suena a murmullo y suena a rosa y efectivamente está inspirado en esos conceptos, en esas palabras, en esas imágenes. Nos invitan a escuchar este disco titulado Svitanok, algo así como Amanecer. Reinventando músicas, como digo, de inspiración ucraniana con la voz de Natalia Telentso y otros artistas de diversa procedencia ubicados allí en Canadá como Eli Camilo, con trompeta, trombón, piano, John Greenberg, con distintos instrumentos de cuerda como el buzuki, el baglamás, el oud o la guitarra, que además aquí hacía una muy curiosa transposición del acompañamiento que se suele hacer con el címbalón en la música del este de Europa, pero con la guitarra en este caso, y Emily Johnson, que es la que se ocupa del contrabajo. Este cuarteto nos ofrece un disco, como digo, muy interesante, muy bonito, muy bien realizado, que nos ha gustado mucho y por lo tanto lo proclamamos como uno de los favoritos de Mundofonías de noviembre del 2025, Murmurosi, con el disco Svitanok, del cual escuchábamos esta pieza Un Edilio Rano, el domingo por la mañana. También es favorito de este mes el disco que firman Karl-Peter Opsahl con su hijo Johannes Anders. Lo llaman folkcore, con una idea detrás de que es un disco en el que la música folk se muestra en todo su esplendor. Oímos una pieza incluida en este disco que se ha lanzado el día 7 de noviembre, que es Slaten Prados. Thank you. Repasamos los favoritos del mes aquí en Mundofonías. Irá uno de ellos, este disco folk core, que firman Carpenter Opsahl, un músico noruego al que hemos escuchado aquí varias veces ya, especializado en clarinetes de varios tipos, que son los que toca en este disco. Y en este caso hace el disco con su hijo, Johannes Anders Opsahl. Toca la batería, piano, también introduce voces y sintetizadores. En esta pieza además escuchábamos un guitarrista invitado, Vegard Hosszairogaard. Así que ya hemos escuchado dos de los favoritos, de los tres favoritos de Mundofonías de noviembre del 2025, una tríada que completamos escuchando precisamente a un trío. Recordamos, Murmurosi, inspiraciones ucranianas desde Canadá, su disco Svitanok, Carl-Peter Opsahl y su hijo Johannes Opsahl con su disco Folkcore, y ahora se nos acerca The Secret Trio, un secreto a voces el de este trío, porque además son artistas de larga trayectoria y bien conocidos y reconocidos. De diferente origen, eso sí. Está el artista armenio Ara Dinjan, tañedor de oud, de la oud oriental, el clarinetista Ismail Lumanovsky, que le vais a escuchar aquí en un solo de esos que te derriten, él es de Macedonia del Norte, y Tamer Pinarbashe, que es tañedor de la cítara Kanun y viene de Turquía. Ellos nos presentan una pieza clásica del repertorio de la música turca, Hijaz Longa. Longa es un tipo de danza en 2x4 y Hijaz es el modo musical en el que se interpreta. The Secret Trio nos visitan con este disco Old Friends, que es otro de los favoritos de Mundofonías de noviembre del 2025. Thank you.

Continúas en Mundofonías. Oíamos antes a The Secret Trio, uno de los tres discos favoritos de este mes aquí en Mundofonías. Y después hemos escuchado la música de la artista guitarrista francesa Fabienne Magnan con su disco que tiene el título en dos idiomas, Cordas Sensibles en portugués y Cordes Sensibles en francés. Un disco que es el quinto en su trayectoria y el anterior es de 2011, o sea que hace ya 14 años que estábamos esperando un nuevo trabajo de esta artista, que ha grabado el disco con tres de sus guitarras, clásica flamenca y viola caipira, que es la que he usado en esta canción, que realmente eran dos cortes del disco, Preludio Nordestino y Asa Branca, una versión de la canción famosísima de Luis Gonzaga y Humberto Teixeira, reconociendo la influencia, por supuesto, de la música del nordeste de Brasil, que es uno de los ingredientes de este disco, también junto con, por ejemplo, el flamenco. Pues seguimos enredados en más cuerdas, en más guitarras, y no solo porque también aquí suenan charangos, suena el setar persa, suena el tiple, y es que nos encontramos ante un grupo que la verdad es que tenía mucha urgencia por hacer música porque lo que es el nombre que se han puesto no se lo han pensado mucho. Cuerdas Trío. Artistas de raíces italianas y latinoamericanas que se juntan desde el país mediterráneo en un disco titulado Gentile. Y nos acercan esta pieza de la tradición andina, Pascua Linda. Vamos muchachos con Pascua Linda. Un, dos. Thank you. Ahí teníamos la música de estos tres artistas que se juntan bajo el nombre de Cuerdas Trío. Ahí estaba Mario Cardona con el charango, también el charangón y el chillador. David Beltrán se ocupa de la guitarra clásica y el tiple. Y Giorgio Scarano también le da las cuerdas de la guitarra clásica, de la eléctrica y del setar persa. Son los tres componentes de este conjunto, de este trío, el Cuerdas Trío, que nos presentan este disco, que nos llega vía Italia desde el sello Visage Music, titulado Gentile, con piezas como esta Pascua Linda. También con inspiraciones andinas nos llega este disco, el primero del dúo Hatun Mama. Y esto de Hatun Mama significa en quechua gran madre. Hace referencia también a la conocida como Pachamama, pero de una manera como más reverencial. Ellos son un dúo formado por Jesús Bonilla y Félix Maldonado. Y su disco es Ura Uku. Les oímos con esta reimaginación de la música indígena con la pieza Chiri Páramo. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. permiso primero. Chaparrita de mi vida, si verás cuánto te quiero. Chaparrita de mi vida, tu amor ha sido el primero. En tu pecho raya el sol, en mi corazón la luna. Chaparrita de mi vida, te quiero más que a ninguna. Chaparrita de mi vida, te quiero más que a ninguna. Seguimos en Mundofonías después de esas inspiraciones andinas que nos traían el Cuerdas Trío y después Ja tu Mama. Nos hemos quedado con estos aires mexicanos de los originarios del Plan. El plan que tienen es muy sencillo, hacernos disfrutar con su música auténtica, originaria de Michoacán, en México, si bien trasplantada al Pacífico de los Estados Unidos, a los valles de California y el estado de Washington. Desde allí llegan los originarios del Plan, eso sí, recordando y manifestando sus raíces con el título del disco, Puritito Michoacán, y también mostrándonos esta tradición del arpa grande, procedente de aquellas tierras, con el arpa, los violines, las guitarras, las voces, una fórmula que data del siglo XIX y que se considera predecesora de los modernos o más modernos mariachis. De este disco, que sale ahora publicado por Smithsonian Folkways Recordings, hemos escuchado la pieza que lo abre, una canción ranchera titulada La Chileca, de la cual explican que cada género tiene una canción que siempre se pide en todos los conciertos, y esta es la que siempre se está esperando en la tradición del arpa grande. Si bien, a pesar de eso, ha sido pocas veces grabada. Como digo, es La Chileca, el disco Puritito Michoacán, del conjunto de arpa grande Los Originarios del Plan. Pues de México saltamos hasta Argentina, aunque de una manera, digamos, pues como de soslayo, porque vamos a escuchar un disco que es una dedicatoria, un homenaje a Juan Carlos Cáceres, músico, también pintor, compositor y digamos también teórico del tango principalmente, aunque vivió en Francia bastante tiempo, y el grupo que nos entrega este disco, llamado Tribute to Cáceres, es decir, homenaje a Cáceres, es el colectivo Tango Negro. Y además, el disco nos llega de parte del sello Felmai desde Italia. Bueno, es que la música, desde luego, es un lenguaje que traspasa fronteras. Y además, ¿qué tiene de importante Juan Carlos Cáceres? Bueno, pues que fue un defensor muy apasionado de la teoría de que el tango viene de la negritud, que el candombe era el padre de la milonga, que además era la madre del gotán. Y la pieza que hemos elegido dentro de este disco del colectivo Tango Negro, Juan Antonio me ha pedido que la mencione, aunque una dama como yo no debería decir estas cosas. Es todo mentira, pero bueno. Pero dilo, dilo. Lo digo. Milonga del Orto. Thank you.

c'est à toi si tu veux, ton pied en cité. Gagne à toi si tu veux, c'est à toi si tu veux, un pied chinois. Maman n'a pas besoin de rôder, à moins faible à mon qualité. Ça y est, des bottes coulent la terre, somme toute mon patacité. Maman n'a pas besoin de rôder, à moins comble mon qualité. Ça y est, des bottes coulent la terre, somme toute mon rayonnelle. Ça y est, des bottes coulent la terre, somme toute mon patacité. Ça y est, des bottes coulent la terre, somme toute mon rayonnelle. Un homme de sel, somme là et puis mon mamzelle. Pour ce seul homme, si mon joanné jusqu'à Tibrine, jusqu'à Belline, pour des mauvais rêves, gros fénois, mon nuit, zoyez vous le voulout, maintenant, tant même. Pour des gueules, mon figuier, banal, la crie figmire. Pour faire d'or, la croûte, maille mon corps, dans le bouillon, bret, paillaté, un sommeil, tico qui dort, dans le corbeil d'or. T'étais mon léon, là, ma cap. Garantie le soin tisane la vie, promesse pas mine fait festi babaton, donne pont y en paille, y en pont y sa ticaf. Sa caf y bron bron bordaz rempart. Fais pas ton saf mon noir, tibouti à cosensos vente si vente, sa tibout dans la fente, fais pas tibous, sa y boison y coule dans bousaron, pour remplir bord en bord calvasse de lait tout miel, mon mamel donne paillasse, y flac. Qui veloum, il sap donne dig digue point fanzan, quels enfants, pour tomber dans contentement son lame en lague de corps. L'ami guerre et le sang donne saisissement, diab, koudia, diab, diab, tambou, trauma, kumbu, malouba, babas, enfants, zombris, saigne encore, tam tizen, tam mama et croissance valal. Monstre trésor cri d'un grain pour grain, d'un trou pour trou, mené pour mené, trimo pour trimo, carreau pour carreau, maï pas pour manquer d'un vitation, pour son y démagon y, jouer la pont y le temps, l'espace et vie. Juste pour moi, pita coup de peau, pour moi, codin, un petit grain, écli l'or, en l'amour, corps encore, nous tendons, nous dehors, mon femme, zézé à tes gores, capaille, trappe, rouille, souk, sacouille en caillon, l'été hiver, nous vitation fond nous guère. Seguimos en Mundofonías y dejábamos el tango de Laura Camacho de lado, al menos por un tiempo, para escuchar esta música que es un encuentro de un grupo que es un trío de hermanos, Abraham Reunión, que están en Francia y tienen raíces paternas de Guadalupe, junto con Daniel Guaro, ese artista impresionante de Reunión, uno de los principales ejemplos de la música maloya. Abraham Reunión son Clelia, pianista, Cintia, cantante, y Zacarí, contrabajista. Y se unen, como decíamos, con Daniel Guaro en esta pieza llamada Batarsité Jardin Poème. Pues precisamente vamos a terminar con otro estreno de una canción, también publicada en formato de single, en la cual también interviene como invitado este artista que, como sabéis, admiramos, Daniel Guaro, desde la isla de La Reunión, en este caso colaborando con gente de su propia tierra, de su propio país, de su isla. Ya sabéis que La Reunión está en el sudeste de África, cerquita de las costas de Madagascar, en el Océano Índico. Y bueno, si vais al Facebook y al Instagram de Mundofonías y scrolleáis un poquito, vais a encontraros con una foto de un tipo que resulta ser yo mismo, cogiendo una cosa así cuadrada, que es un instrumento de la isla de La Reunión, es el cayam, una especie de sonaja que se menea así de lado a lado y hace ese sonido de shik, shik, shik, shik, shik, tan característico, bueno, pues de la música de esa tierra. Y es una foto que está hecha no en La Reunión, sino en Finlandia, durante el pasado Womex de Tampere, por cortesía de la artista que impulsa este grupo que vamos a escuchar, Florence Latapi, el grupo Tramei. Así que les escucharemos a Tramei con la colaboración de Daniel Guaro y también recalcando la conexión mestiza de la música de La Reunión, con diferentes puntos de referencia en África, en Europa y también en la India, con artistas de esta última procedencia, como digo, también Brijesh Sisarkar y Balakrishna Kamath. Con la música de Tjamei y todos estos amigos, despedimos la presente edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y sus contornos. Recordad que nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com y en las redes sociales a vuestra entera disposición. Hasta dentro de muy poquito. ¡Salud! Tout ça que nous mange, la fine gâtée. N'a plus la terre pour nous planter. Faut nous acheter un produit empoisonné. Nos animaux, l'empoisonné. Tout ça que nous mange, la fine gâtée. N'a plus la terre pour nous planter. Faut nous acheter un produit empoisonné. Anou manda gade anou tibo takote Tibo zengade la vie ponga wapalanke Pey même lamba gade anou vagay navigue De si la mer l'amour nous la papo coulé Anou manda gade anou tibo takote Tibo zengade la vie ponga wapalanke Pey même lamba gade anou vagay navigue De si la mer l'amour nous la papo coulé Nous la rodé La rodé la gagne Din din na tam, tata ke jono tam, tata ke jono tam, trek trek trek trek tam. Nous la rodé, nous nous la rodé la gagné. Da din din da, trug din din da, kada tug tug tug tug tug tug da. Nous la rodé la gagné. Trug din, trug din, trug din, trug din, trug din. Nous la rodé la gagné.